Esta reunión del G20 es una reunión de un grupo de países que se nombraron a sí mismos sin que nadie los haya nombrado como voceros de la comunidad internacional para abordar temas reales. Pero ni por su composición, ni por su temática, ni por los mecanismos, ni nada, tienen legitimidad para, ni legitimidad ni poder para abordar estos problemas. Entonces, una cumbre de los pueblos tiene que poner de presente que esto es una gran estafa.